Pues sale, pues bienvenidos a la Junta de México del lunes 19 de julio. Vamos a ver algunos temas que han quedado un poco pendientes y vamos a ver si más gente se va sumando. Falta, por ejemplo, el Chuchazo y Dov. Y Daniel, ayer me lo encontré y me dijo que iba a venir el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con algunas noticias que hayan pasado en los últimos 15 días. No sé si quieras comentar algo, Jorge. Me perdí. Disculpa. Sí, no te preocupes. Decía que si quieres comentar algo que haya sucedido en estas dos semanas a forma así como un breve reporte. Bueno, pues de mi parte ya recibí el correo de Enrique para empezar a hacer el Subchapter Sinaloa. Ya tengo ahí los datos, estoy consiguiendo todavía la gente para tener pues varias personas que me pide ahí, ¿no? Y lo que pasa es que también me está abarcando mi atención las conferencias estas de las que te hablé, Alejandro. Y bueno, ya más tarde pues discutiremos cómo iremos armando eso, ¿no? Pero pues de mi parte eso es todo. Sale, gracias, Jorge. No sé si querías preguntar algo, Enrique. Sí, un segundito. Sí, Karsten, ¿querías decir algo? No, de momento no. Ok. César, ¿algo que quieras compartir de bueno, del ¿me escuchan? Movimiento, lo que sea? Sí, te escuchamos, Enrique. Ah, vale. Mira, Jorge, ¿cómo estás? Antes que nada, buenas noches. Nada más te comento lo siguiente. Estoy en este momento modificando la plantilla para ponerle todas las etiquetas inherentes a Sinaloa. Espero en un lapso de no mayor a 3 días tener ya el portal montado en su subdominio. Karsten nos hizo el favor de sacar el FTP, de sacar el subdominio, y ya vamos a tener en 3 días el sitio montado. Solo necesito que me ayudes a recopilar el material para su portada, sus secciones, que platiquemos qué secciones van a querer. Tengo una lista de secciones predefinidas, te voy a mandar la información, que pueden poner ellos en portada. Secciones, no importando qué página cargues, se van a quedar ahí. Puede ser la página de contacto, puede ser la sección de contacto, en fin, hay varios, ¿no? Hay polls, acceso al chat, el de noticias RSS, que va a ser un feed que voy a sacar directamente del FengOffice, de lo que vayamos publicando como noticias, etcétera, etcétera. Nada más es ir juntando la información, ir juntando los textos de portada, sobre todo el texto de bienvenida. Te puedes dar ahí una muy buena idea con el texto que pusieron Karsten, Alejandro y Heraldo de la página nacional. Y ya nada más ir viendo qué contenido en particular ellos quieren poner en la portada. Puede ser juntas, puede ser, no sé, lo que a ellos se les ocurra. Pero ya para irlo, además de montarlo, irlo personalizando. Voy a estar yo con ustedes directamente, paso por paso, en la modificación de la plantilla. Sí, entiendo, Enrique, te agradezco mucho. Sí recibí tu correo, como te digo, con esta información que me estás pidiendo. Y sí, espero en esta semana pues ya darte nombres de personas, contactos y también lo que viene siendo pues la portada y algunas ideas. Vale, vale. Bueno, no lo voy a poner aquí, pero a ver si ahorita podemos ver el portal y luego lo de los usuarios, aunque sean por debajo, pero ¿qué otra cosa, Jorge? Cuéntanos, me estaba diciendo Alejandro de tus conferencias, platícanos, ¿qué podemos hacer, participar o hacer ahí? Ah, bueno, pues le decía Alejandro porque la semana pasada hubo una conferencia de mecatrónica, un congreso internacional de mecatrónica acá en el Centro Universitario Lagos de la Universidad de Guadalajara, y me llamó mucho la atención porque dos doctores en específico que estaban con sus respectivas conferencias, mencionaron el factor dinero, ¿no? El factor, el sistema en que nos envolvemos y qué papel tiene el científico, tanto mexicano como extranjero, con este sistema. Y muchas veces se ven las ideas opacadas por falta de recursos, etcétera. Y justo en ese momento fue cuando se me prendió el foco y dije, ay, aquí es donde puedo entrar yo con la idea del movimiento y pues, informar, ¿no? Había unos stands que había muchos vacíos, me hubiera gustado haber armado uno ahí, pero no se me ocurrió antes. Pero bueno, como le decía Alejandro, hay otros eventos culturales esta semana, pero el que me interesa más es el que viene la semana que entra, el lunes, el siguiente lunes, 26 me parece que es, si no me equivoco, que empieza el Congreso de Nanotecnología, en donde también ven científicos de muchas partes del país y algunos internacionales también, y pues exponen lo que están investigando, ¿no? Y de hecho hoy, bueno, pues me estoy extendiendo, ¿no? Pues ya que ando en esto, hoy mismo platiqué con el organizador del evento, Rubén se llama, y le pregunté que si me podía preparar un stand, pero me dijo que no iba a haber stands en este congreso, porque iba a ser en otra área, en otra, como aula, ¿no? Como otra aula magna, pues, por decir así. Entonces, pero le insistí un poco más y le dije, bueno, aunque no haya, igual dame un espacio en el que pueda exponer, tú nomás facilítame una pantalla o un proyector y para tener algo de material audiovisual y ya podemos ir practicando más este movimiento. Le di una brevísima idea a él de lo que es el movimiento, le enfaticé que era no lucrativo porque pues luego piensa uno de que no, pues viene una empresa publicitaria y eso, ¿no? Y bueno, le di una breve idea y le di como que un cierto interés para que se motivara y quede de verlo el miércoles por la tarde para ver en qué aula va a ser y en qué lugar voy a hacer la, digamos, breve exposición entre conferencias o algo, quizás sean unos 15, 20 minutos o depende, ¿no? De qué tanto tiempo hay entre conferencia y conferencia. O si no, de plano, hay un gran lapso de tiempo cuando terminan las conferencias en la mañana, como esto de la 1 o 2 de la tarde, y quedan un tiempo para comer y ya de regreso como a las 4 o 5, entre ese inter también igual puedo estar exponiendo el proyecto e informándoles a todos, tanto a los ponentes, científicos y alumnos que estén interesados. Pues esa es la idea, ¿no? Y me falta, pues, esta semana quiero darme la tarea de recopilar todo el material, tener más o menos un guión para ir explicando el movimiento a todos los demás. Y bueno, lo que se me hace interesante aquí es que van a haber científicos involucrados y pues también alumnos, esa es la idea, ¿no? Órale, Jorge, estuvo buenísimo. Sí, no, suena genial, ¿eh? Sí, está, suena chido. Que quien se quiera venir a echarme una mano, pues adelante, para no estar solo. No, pero igual estoy interesando también a algunos compañeros a ver si me echan la mano aquí para no estar ahí solo exponiéndolo, ¿no? Sí, no te preocupes. Hombre, genial, ¿eh? Genial, genial, genial, Jorge. Sí, esperemos que puedas conseguir ese espacio. Y sí, si les puedes pasar la película, esa, la de Jack Fresco o algo de material que tengas disponible que te ayudemos a conseguir, estaría fabuloso también por ser universidad, ¿no? A lo mejor va a haber muchos interesados. Sí, probablemente Awakening o no sé, algo. Vamos, súper bien. Creo que Enrique, ¿querías decir algo? De adendum, ¿sí? Todo eso. ¿Otra vez, por favor? Preguntaba que, hablando precisamente del contenido, ¿cómo vamos con el rollo del material? ¿Qué te hace falta de lo del adendum? Como le dije, ahorita ya descargó el de la versión de Columbia que hicieron en español, ya lo tengo. Ahorita junto unas materiales de Jack Fresco que me gustó mucho. Pero yo creo que me falta todo el tiempo es... buenas imágenes de las fuentes de energía. Ya estaba pensando también un poquito descripción, qué tipo de capacidad que tienen. En cerca de San Antonio tiene esa parte que sí muestra una de las posibilidades de energía que tienen, pero quiero un poquito poner un poquito algo más información. Esto ahorita es en eso. Ah, genial, genial, genial. Nada más faltaría, bueno, yo tenía la siguiente duda. A mí me llama muchísimo la atención las conferencias que dio Peter, la de dónde estamos y hacia dónde vamos, y a mí me gustaría incluirlas en el material, ya sea subtitulado o traducido, en el box que ando armando. ¿Ustedes conocen de dónde podemos sacar estas grabaciones en buena calidad para pasarlas a DVD? Bueno, creo que ya están en DVD y cuando fue el día Z, estos archivos estuvieron circulando y yo me quedé con unos. Entonces, si quieres, te los paso, Enrique, y ves si esa calidad está bien. Si no, otra es mandarle un correo directo a Gilbert o a Peter para que nos manden algo con todavía más calidad. Y si ya lo tenemos subtitulado o lo podemos subtitular con la aplicación que utiliza Karsten, pues genial, para ya incluirlo como parte de nuestro set de información. Sí, se puede poner en el Sí, el sitio de descarga va a tener el Zeitgeist Tandem, el nueva, la versión que voy a hacer. Y también se puede poner un DVD adicional del Peter Joseph, o sea, para descargar, para que la gente tenga los dos. El problema es que debemos fijarnos al límite que tiene el hosting, porque se pone el 4 GB de límite. Es fuertemente ese límite que tiene. Bueno, ese es el límite del hosting que tenemos ahorita en el sitio nacional. Como comenté Así en una es. nota, como comenté en una nota ahí en el FengOffice precisamente, acabo de contratar un nuevo servidor, que ya yo también tenía el espacio saturado y tengo 30 gigas, que bueno, digo, para subir videos no es mucho, pero tengo 30 gigas disponibles para Zeitgeist, para que subamos lo que sea necesario. ¿Qué pasa? Es que el hosting que tenemos no tiene límites. Tú puedes tener cuánto espacio, lo puedes usar como tú quieras. No tiene absolutamente no límite de banda, no tiene límite de espacio. El problema es que el límite que ponen es el tamaño del archivo, en ese es 4 GB. Ah, pues ya te entendí. Pero bueno, si no tiene límite en el almacenamiento, o sea, si no tiene límite de la cantidad de información que puedas tener en línea, lo puedes subir vía FTP, ¿no? O también te está restringido. No, ellos me dijeron que por una razón el Apache y que ellos tienen no permiten más que archivos más grandes que 4 GB. Ese es el límite que tienen integrado. Para mí es raro porque yo tuve el mismo hosting antes y en ese me permitió archivos más grandes, pero aparentemente este ya no permite. Sí, efectivamente es raro. No hay ninguna razón técnica por la que el Apache nada tiene que ver, nada más es el servidor de HTTP, no tiene ningún problema. Exactamente. Yo creo que aquí nada más el rollo es que ellos no quieren que se les sature la conexión de FTP, porque pues obviamente subir un archivo de 6 gigas es un flood. Entonces, yo creo que subirlo compreso con un buen algoritmo, subirlo con un 7Z o un RAR o algo así, un muy buen algoritmo, subirlo compreso, como si fuera una máquina virtual, vía FTP o vía SFTP o alguna cosa así, y descomprimirlo con comandos en el servidor, pues podría ser una opción. Si no, de todas maneras, pues bueno, tenemos otro servidor. Yo en el mío sí he subido archivos muy chonchos. Nada más sería cosa de ver cómo podemos comprimir los videos y subirlos compresos. Digo, tal vez no en calidad de descargar de DVD o algo así, pero pues sí los podemos tener ahí. Yo pienso que ellos pusieron en un límite, no sé por exactamente por qué. Si fue, yo tengo sospechas porque la manera como tienen el hospedaje, porque usan muchos servidores virtuales, en este seguro que ahí pusieron unas límites de tamaño de archivo. Pero yo soy muy difícil, yo solamente checo con la comunidad de las Linux porque les pregunto. Ellos me van a decir exactamente qué están haciendo. Y puedo regresar con ellos para ver que si se puede resolver este problema del límite. Porque para mí no hace diferencia si es 4 o 5 GB, es 1 GB más, nada más, para que quepa el DVD muy bien. Sí, De hecho, de esa vez creo que se equivocaron, Carsten. Se me hace que cuando contestaron el ticket de soporte, la persona que contestó como que no sabía mucho, ¿eh? Se me hace que como que se lo quiso sacar de la manga. Sería cuestión nada más de intentar volver a subir algo mayor a 4 gigas, a ver si funciona, porque como dices, ya lo habías intentado en ese mismo hosting en otra cuenta, entonces hay algo raro por ahí. sí, lo único que podemos hacer es tal vez cambiar con otro tipo de archivo para ver, porque yo tuve otros tipos de archivos que tuvieron más que 2 GB, o en ese sí subieron sin problemas, especialmente que yo tuve problemas especialmente con archivos de zip y el ISO. Los otros más archivos no tuve problemas a subir. También se me ocurre otra cosa, digo, tendrías que hablarlo con el hoster, pero otra cosa que yo generalmente hago cuando son archivos muy grandes, para evitar estar 3 horas subiéndolos, yo se los mando al proveedor. Yo, por ejemplo, tengo un proveedor aquí en México y le mando un DVD o incluso le mando un disco duro, lo que sea, con información. Le digo, oye, métemela en tal directorio. O sea, eso es otra alternativa, pero tal vez vía soporte. Si les puedes enviar contenido en otro medio que no sea subir, y pues también esto puede ahorrar mucho tiempo. Algún medio físico de mandarle información, gigas al proveedor. Ok, ahorita no. Vamos a ver qué más. Como tú dijiste, se puede comprimir y se puede separar en dos RARs o dos SIPs. En caso, si el DVD se pasa de 4 GB, Así vamos a hacerla. Vamos a romper en dos pedazos. Ahí queda en 2.3 o 2.2 gigabytes. Ahí sí va a quedar. Sí, opino lo mismo. Si de inicio haces volúmenes de una tercera parte o algo así, pues bueno, tal vez allá los descomprimes y ya no tienes problema. Ahí tengo una pregunta. ¿Una de ustedes sabe bien el diseño gráfico? Pues más o menos, le sé mover al programa, pero así mucho diseño no. Igual yo le muevo a todos los programas, pues porque los utilizo para mis sitios, pero yo no soy diseñador. Vamos, sé usar el Photoshop y todos esos rollos, pero yo soy programador. Yo no tengo conceptos de color, estética y psicología de si la gente se va a poner a llorar de ver al azul o todo, pues a ese nivel no. ¿Qué pasa? Es que la idea que tengo para el DVD es que va a empezar con una entrada. Yo quiero poner la canción de Imagine, ¿recuerdas? De John Lennon, que lo también sí, usan en el Zeitgeist. Claro. Que lo usan también en el Zeitgeist. Yo quiero que el DVD entra primero a ese, o bien brinca al menú de DVD. Y una vez se puede seleccionar cualquier cosa que quieres ver, el Zeitgeist Addendum, o quieres ver, checar los capítulos, o quieres más sobre el proyecto Venus. Y esa es exactamente la idea. Pero yo quiero poner que porque ahorita en los DVDs, cuando lo ves, tienen que ese DVD es propietaria, bla, bla, bla. Un día quiero poner algo lindo que es Common Creative. So, yo quiero una entrada que ese DVD es Common Creative. Se puede copiar, reproducir. Porque, so, yo quiero hacer el opuesto que normalmente ponen para decir que no pueden copiar el DVD, que exactamente hace que se puede. Oye, qué idea tan genial. Me gusta mucho tu idea. Más que un diseñador, necesitamos una persona, ya sea tú o cualquiera de nosotros, que le pique un programa de ripeo, de edición de video. Yo tengo entendido que en el menú de los DVDs, así como hay estos, precisamente estos títulos de propiedad intelectual, antes incluso que se pongan los menús, también nosotros lo podemos hacer así, pero también son secuencias de video. Son punto VLZ o VLVs, los formatos de DVD. Creas un video con esta imagen, le pones una intro, le pones los captions de por favor, copia este DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se pasa al archivo del menú. Y del archivo del menú carga los archivos de ya sea de subtítulos, de idioma, de pistas de pistas de video, etcétera, etcétera. Pero esto es posible y con una aplicación que haga DVDs. En Linux hay un chorro, tengo aquí instaladas como 30. La cosa es picarles y pues aprender a usarlas. Oye, sí, Castro, yo... Adelante. Sí, nada más quería decir que me estaba acordando que el capítulo de Chile hizo un paquete de DVDs y no sé, a lo mejor convendría descargarlo y ver si sirve algo de ahí o tomar ideas, porque el paquete incluye Zeitgeist Addendum, la guía de orientación activista, dónde estamos, hacia dónde vamos y patología social. ¿De Chile? Sí, sí, sí, el paquete de Chile. Ahorita estoy buscando la liga y ahorita te la paso. Ah, gracias. Y ya, como dije, yo uso técnicamente solamente dos programas. Una es que llama QDVD Author y la otra se llama DVD Styler. Y esos son los dos que uso yo generalmente para hacer DVDs. Hay otra que se llama Two Man DVD, pero no me he acostumbrado mucho a esa. Mira, yo los hago directamente con dos programas. Con el Audacity, que edita las pistas de audio. Y las puedes coordinar con los segundos del video. Y el otro programa, te digo cómo se llama, es QT3 Video Creator, creo que se llama. Es una aplicación de KDE que sirve precisamente para crear DVDs interactivos, que tengan menús, que tengan tienen incluso estos, ¿cómo les dicen? Fragmentos modales, es decir, que no se pueden saltar, que no se pueden poner en el menú, que aparecen así por default en el DVD antes de que aparezca incluso el menú. Todas esas cosas se pueden hacer con esta aplicación. Si tienes Ubuntu instalado o Linux, te paso el link del apt-get para que lo instales y lo cheques, ¿no? Porque ese te puede servir muy bien. Sí, ¿cómo se llama? A ver, déjame lo busco, dame un segunditito. Ok. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bienvenido. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, hola, Daniel. Ah, mira, Karsten. Es Kino. K-I-N-O, Kino. En Kino, armas el DVD y en Avidemux, que es un programa GTK, en Avidemux. Sí, ya se conozco. Hace la edición, esa es la edición del video. Incluso puedes editar escenas y toda la onda en el de pistas de video. Sí, yo uso en general el Cinelera. Ese es para editar. La otra se llama Katie Life. También es muy buena para editar. Ah, sí, claro. Cinelera es el más choncho. Creo que incluso es más fuerte que la Adobe Premiere. Cinelera es muy, muy bueno. Sí, a veces es un dolor en el trasero cuando quieres cometer otros formatos. Simplemente me da problemas, pero para editar es puro lujo. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ah, bueno, mi favorito es Final Cut, pero ese es Apple. Ah, sí, es como el After Effects, ¿no? Sí, Final Cut. Ah, no, está bien chulito ese es bien rápido, bien sencillo, bien tiene excelentes herramientas. Pero el Cinelera está para Linux, es el mejor. Sí, definitivo. Oye, Carsten, quería preguntar algo que luego me... Bueno, ahorita me están preguntando en las juntas de Latinoamérica. Es sobre el sitio de descargas. Lo que pasa que, bueno, les comenté que tenemos el sitio ya habilitado en el hosting que tenemos. Y se están interesando en que sea un sitio de descargas no solamente para México, pero también para otros países. Que todo lo que sea, por lo menos contenidos en español y castellano, que se puedan subir ahí donde tenemos las descargas. ¿Cómo ves? Sí, se puede. ¿Qué pasa? Es que solamente que tenga la extensión de sitegeist.com.mx, pero eso no hay problema. Sí, por más hace que traspasamos cuentas FTP a cada quien, ¿no?, en el que le sube, y una cuenta para manejar la información para que lo hace vivo. Ah, ok, excelente. Sí, porque que sea .com.mx, o sea, no les afecta. Lo que buscaban es más que nada un hosting donde no tenga límites para tener archivos y para poder hacer las descargas, porque, bueno, el de Chile, Uruguay, todos han contratado servidores que tienen limitantes en tasas de transferencia y en espacio, pero les comenté que el que nosotros tenemos no nos marca ningún límite en ese sentido, entonces que podríamos aprovecharlo. Y de hecho, con la extensión que ya pusiste, pues ya está eso listo para que sea descargas, para que vean la licencia antes de descargarlo y para que sean usuarios los que entren y puedan descargar esa información, pues ya sea público en general o que sea material para los que ya son miembros del movimiento. Así es, tú puedes colocarlo y ocultar secciones, no hay problema. Ah, ok, excelente. Sí, entonces para irlo comentando con Nelson, para ir definiendo cuáles son las categorías o secciones que se necesitan, para que así, si hay español de Colombia o de Argentina o de Venezuela, que también puedan tener esa facilidad de identificar qué acentos hay para esas traducciones desde las categorías. Entonces, no sé si nos podrías apoyar en eso, porque lo que es, o sea, yo una vez quise subir un archivo, creo que es terminación PLOCA o algo así, y no supe bien cómo crear la sección y cómo habilitar una nueva descarga. Ah, ok. El secreto es que para mí la única manera de subir cosas realmente bueno es vía FTP, es la única. Cuando ya tienes el archivo arriba en el FTP, en el servidor, ya necesitas entrar en el panel control del Joomla y en base a la parte donde está se llama el foca download, donde ahí puedes ver las secciones que puedes crear y los archivos que puedes juntar. Ahí tienes también unos ejemplos para que solamente lo revises. Ah, ok, sí, le voy a echar un ojo. Voy a tratar de subir algún archivo, pero vía FTP, y ya adentro lo busco entonces. Si ya tienes un archivo subido, si necesitas mano, me dices, y te voy a ayudar, no hay problema. Va que va, ya estás. Sí, ese es un pendientillo que estaba por ahí. ¿Sí, Enrique? No, nada, que hablando de videos, yo tenía una duda, bueno, de hecho la tengo desde hace varios meses, se puede decir. A ver si alguno de ustedes me puede platicar algo, porque tengo aquí una inquietud con respecto al proyecto Venus. ¿Es tiempo o hay algo más que decir de lo que están comentando? Sí, no, adelante, Enrique, venga. Bueno, pues ahí les va. Como ustedes podrán suponer, todos los aquí presentes hemos visto todos los videos a nuestro alcance, toda la información que nos ha sido posible ver, entender, leer con respecto a Zeitgeist, con respecto al proyecto Venus y a todas estas periferias, como por ejemplo los videos que crean por ahí basados en Zeitgeist, tal vez algunos más condensados, otros más concretos, otros sin tanto choro, otros cortan partes sensibles al público, en fin. Hay muchas cosas muy bonitas, pero hay algo que no he podido yo ver. Ninguna película producida por Jack Fresco, por las películas que tiene ahí en su sitio, las he podido ver. Yo no sé si físicamente haya que pagarlas en el portal y si tengan contenido de copyright, si no las podamos incluir nosotros. Por ejemplo, esta de Future Now, ¿cómo se llama? La de Visiones del Futuro, no me acuerdo. Pero hay una serie de películas en el proyecto Venus que no se pueden descargar, no hay vínculos, no están en YouTube, no están en ningún lado. Se pueden comprar en el sitio de... ¿Se está cortando mi comunicación? No, se escucha muy bien. Ah, ok. Hay una serie de películas en el sitio de Venus Project, pues bueno, que yo quería ver y no las he encontrado en ningún lado. Yo no sé si Jack las grabó con copyright, si solo se puedan adquirir comercialmente, en fin, todo esto me ha interesado mucho y no lo he podido ver. Esa es la primera duda que tengo. ¿Ustedes qué saben al respecto? Sí, eso es lo que yo he podido ver ahí mismo en el portal, es que sí tiene algunos materiales que ha protegido, sobre todo películas, libros y creo, litografías o algunas cosas de las fotografías, ¿no? De lo que saca de sus diseños. Y creo que va más enfocado a querer pues mantener, ¿no?, las hectáreas que tiene ahí en Florida para poderse mantener él y todo lo que es el mantenimiento de Venus, ¿no?, que es ahí lo tienen sus instalaciones. Entonces sí hay cierta protección de copyright y para adquirirlas sí habría que comprarlas. También, por ejemplo, el mismo libro que ya se había hecho la traducción aquí en México, también no se ha difundido por esa razón, porque el proyecto Venus tiene que decidir nada más que termine su tour. Si lo va a mandar a imprimir, si lo va a ofrecer a través del sitio o a través de los capítulos, pero la idea es que sí, que sirva de soporte también para Jack y Roxanne, porque bueno, ahora sí que es de lo único que ahorita están viviendo, ¿no?, de dar a conocer el proyecto. Y pues Jack tiene como 94 años y pues ahorita es básicamente lo único que tiene de entrada, según entiendo. Ok, entonces todos los videos que estén relacionados con Venus Project, porque bueno, en la página hay links de video, pero no son links de video de Jack, son entrevistas o son los links hacia Zeitgeist. Pero físicamente los videos que Jack ha creado, por ejemplo, ya vi el nombre es Design for the Future, y etcétera, etcétera, etcétera, pues realmente no los podríamos hacer parte de nuestro material porque tendría que tener un carácter comercial. Esto, bueno, ni hablar. La otra cosa que yo tenía en mente es muy relacionado, es el mismo tema, nada más que en vez de ser enfocado a los videos, es enfocado a una situación global. Todas las cosas que yo he visto del proyecto Venus, todas las innovaciones tecnológicas que podrían estar al alcance de la humanidad, no necesariamente a nivel construir una ciudad o construir una cosa así de magnitudes bíblicas o de magnitudes de una ciudad entera, en fin, todas las cosas como por ejemplo el sistema que Jack diseñó para que el lavabo del baño pueda estar conectado con el depósito de agua del WC y de esa manera reciclar el agua, ¿no? Igual con la regadera, por ahí estuve viendo. Todos estos diseños, todos estos proyectos no han sido físicamente puestos al alcance de la humanidad, del mundo, o sea, no podemos nosotros descargar un plano de cómo construir un algo como lo que él tiene ahí en sus hectáreas de Venus, Florida, y empezar a hacer microcomunidades o casas con sus ideas. Todo esto tiene caracteres comerciales, no ha sido liberado. Veo que se lo preguntan mucho allá, cuando le dicen, oye, bueno, pues todo esto suena bien, ¿dónde está lo que está haciendo? ¿Dónde está la contribución? ¿Dónde bajo el plano de tal o cual carro o de tal o cual batería? En fin, ¿cómo es esto? ¿Cómo perciben ustedes esta situación? Ah, hola, Carmen, me gustaría participar. Sí, adelante, sí, Daniel. Adelante, Daniel. Este problema que está expresando Enrique Pascalín, sí, yo también lo he notado, porque nosotros nos dedicamos a hacer permacultura. La permacultura lleva aproximadamente 30 años buscando los mismos fines que Jack Fresco, pero de otra manera. A esto le llaman guerras ecológicas, por medios de sustentabilidad. Y las mismas dudas que estás tú estableciendo, Enrique, en el que si hay algún modelo para que pueda ser más eficaz tu vida o tu calidad de vida, ya existe. Es la permacultura. Sin embargo, no creo que esté al alcance para la mayoría de los latinoamericanos un proyecto como el de Project Venus. Entonces, nosotros proponemos, y hay bastante material para poder hacer algo muy parecido, lo que le mencionaba ayer Alejandro, una ecoaldea, es algo que sí podemos hacer ya inmediatamente. Caray, bueno, pues Daniel, si existen algunas ideas en sólido que nos puedan ayudar a llegar a estas metas de tener una vida más simbiótica con nuestro entorno, más económica con nuestros gastos y recursos, pues por favor haznos llegar información, links, etcétera, etcétera, para poderlo llevar a la práctica. Sí, desde okay. Luego, perdón, no. Solamente links, tenemos ya un proyecto en marcha y ayer estaba platicando con Alejandro, va a ser una ecoaldea científica. Y requerimos que todas las personas que se encuentran aquí, que quieran participar, se integren, nos empecemos a juntar para ya tomar decisiones y empezar a juntar recursos. Ah, pues muy bien, Daniel. Primer paso, este proyecto de permacultura, con todas las variantes que tenga, si me puedes a mí regalar información directamente, enviarla a mi correo de enrique@siteguys.com.mx, te lo agradecería muchísimo. A ver, sí, es muy interesante lo que está preguntando Jorge. Cuéntanos, ¿qué es esto de la permacultura? Sí, nada más antes, creo que Karsten quería comentar algo. Sí, para mí quiere comentar de las películas como los planes en torno a este que Chas Vegas no está mostrando. Para mí, las películas, no todas las películas son disponibles, como dije Alejandro, que primero Jack Fresco trató de usar un poquito de dinero para soportarse allá menos en su lugar. Y tiene otra razón, porque las películas no solamente hace él tiene personas que también están participando, ellos también tienen su, quieren también un poquito algo de eso. So, es una razón porque no las películas son a 100% disponibles a la publicidad. Y en punto de los planes, muchas de las cosas no se publican porque Jack Fresco tuvo mucho mala experiencia en su historia, que lo robaron sus ideas. Lo patentaron y nunca benefició nada de esto en absoluto, ni se mencionó su nombre, solamente sus eventos se desaparecieron. Y para evitar eso, empezó a no publicar sus patentes en sus ideas, más para protegerse. Tú sabes cómo funciona todo eso. Tú tienes una idea, tú haces un producto, no se tarda ni medio año, año, otra empresa va a tomar, haces pequeñas modificaciones, lo patentan y poco a poco todo lo que tú has hecho sistémicamente se va a desaparecer, como licenciar a otros lugares. Oye, bueno, pues yo entiendo esa situación perfectamente. No hay nada peor que crear algo para la humanidad y que esto mismo sea utilizado con otros fines o que no sea reconocido el autor. Sin embargo, pues bueno, existe legalmente a nivel mundial amparos para este tipo de situaciones que son muy, muy conocidos. Por ejemplo, si tú registras un producto bajo la licencia de la Free Software Foundation, la GPL, o algún derivante como la Common Creative, automáticamente estás grabando tu producto con copyleft, lo cual quiere decir que nadie puede lucrar con él, nadie lo puede comercializar, nadie lo puede cerrar, nadie lo puede ni siquiera patentar. Es un beneficio para la humanidad. Y bueno, yo creo honestamente que si yo creo una aplicación, la que sea, para beneficio de la humanidad, y la registro con una patente de open source y le registro su copyleft y la doy de alta en la Free Software Foundation o en la Open Hardware Source Communion, no me acuerdo cómo se llama, pues automáticamente protejo mi creación de manos avariciosas y automáticamente me protejo a mí como autor. Entonces, bueno, por ese lado, no solo Jack, Peter, quien sea de nosotros, podría hacer muchas cosas para proteger que los inventos, creaciones, ideas, conceptos nunca lleguen a manos avariciosas y no puedan ser lucradas, ¿no? Bueno, en el caso de Jack, yo me pongo a preguntarme, ¿por qué no podemos nosotros tener, vamos a suponer que nosotros somos Jack Fresco en México, vamos a suponer que fundamos el proyecto Venus para México, y con eso quiero decir que sentamos ciertas bases de cambio social, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera, que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, tener casas más ecológicamente inteligentes, tener modos de vida más inteligentes, en fin. ¿Qué tanto tendríamos que cerrar todo esto? Efectivamente, es lo que deseamos este grupo en el que te estoy platicando. Queremos empezar un proyecto Venus mínimo, aquí pequeñito. De hecho, ya están habiendo así en Estados Unidos, en Austria, en la aldea Gaia, ya tiene bastante desarrollo. Sí, sí, he escuchado de ella. A mí me llama muchísimo la atención hacer microhábitats, incluso desde nivel casa. Aquí lo vamos a hacer, es lo que pretendemos, pero necesitamos gente, científicos que quieran iniciar y que estén dispuestos a trabajar y que no tengan apego al dinero y que tengan sí apego a la comunidad. Sí, también complementando un poco lo que mencionaba Karsten, yo escuché lo mismo, me parece que Jack tuvo malas experiencias. Y bueno, pues es entrar en una batalla legal, ¿no? Es el decir, yo lo inventé y ahora compruébamelo. Y pues puede venir un ejército de abogados de una empresa y realmente es el desgaste. Y a lo mejor él lo ve de otra forma. Él lo ve como que, bueno, mejor guardo un poco todo eso y me dedico realmente a lo que va a echar a andar un proyecto Venus, que es el cambio de conciencia. O sea, lo que él menciona mucho es, no sirve de mucho tener el proyecto Venus andando, si como personas no tenemos todavía ese nivel de conciencia o no estamos preparados para vivir ese tipo de sociedad. Entonces, lo que son casas, lo que es tecnología, o sea, todo eso ya está disponible, eso es lo de menos, eso se puede echar a andar como un factor externo. Lo que ha faltado realmente es el factor interno, o sea, realmente que como personas podamos llegar al punto en donde nos conocemos a tal grado que el deseo de propiedad, el de corrupción, el del egoísmo o cualquiera de esas cosas no vayan a crear otra vez un ambiente como el que estamos viviendo. O sea, la idea es de que no importa cómo se llama el sistema, no importa si fue fascismo, no importa si fue comunismo, capitalismo, democracia o proyecto Venus, no importa cuál sea, el hombre en el estado actual en que está, lo va a echar a perder. O sea, no porque sea el proyecto Venus va a funcionar, sino las personas, una vez que estén preparadas, no importa en el sistema que estén, llámese proyecto Venus o lo que sea, van a poder vivir ahora sí que en unión y en armonía. Así es correcto que dice Alejandro. También fue una de sus principalmente argumentaciones que la sociedad ahorita que somos, no somos preparada para algo como eso. La mente que tenemos es demasiado competitivo para vivir en un mundo como esto. No va a funcionar con esta mentalidad que la mayor parte de la gente tiene. Sí, y lamentablemente... Sí, adelante. No, Daniel, por favor. Bueno, voy a agregar algo. Hace un momento me preguntaban qué era la permacultura. Dentro de la permacultura hay un estudio bastante profundo que se ha llevado durante 15 años sobre el comportamiento humano en esta sociedad. De hecho, el creador de este nuevo tipo de pensamiento llamado permacultura, Bill Mollison, proporcionó en el 94 el premio Nobel alternativo porque él asentó la de una mejora mundial, porque él pensaba que pronto... Se corta un poco, Daniel. Daniel, ¿nos escuchas? Parece que sigue conectado, pero bueno, Daniel, si... Bueno, si se vuelve a conectar, le damos la palabra. De mientras, ahí está el link de la permacultura en el chat, para todo lo que lo quieran ver. Pues bueno, digo, suena interesante. Habrá que ver cómo lo podemos aplicar. Y con referencia a nuestro tema, bueno, aquí están dos vertientes que yo veo muy claras. Corríjame, Alex y Karsten, Jorge, si estoy mal. Por un lado, somos un movimiento de creación de conciencia, o pretendemos o tenemos el objetivo de crear conciencia, de reunir a personas, proponerles un nuevo paradigma de pensamiento, un nuevo paradigma de idea, de cómo conducir sus propios pensamientos, sus propias vidas, su propio enfoque del entorno. Esto lo entiendo súper bien. Creamos conciencia, tratamos de comunicar ideas. Esta parte me parece genial. Me parece la parte más tangible, más realizable del movimiento, la parte más importante y la base, como bien lo mencionas, Alex. Y hay otra parte, hay otra vertiente que al menos a mí me causa mucha inquietud, que yo veo y a la que yo personalmente me quiero dedicar. Yo no soy bueno para comunicar ideas, pero sí para crearlas. Yo no soy muy bueno para tal vez hacer contenido, difundirlo, ir a tocar al vecino. Además, a mí me dicen el Grinch porque me encierro y ni quien me saque, ¿no? No tengo un círculo social muy amplio, no soy muy bueno relacionándome con las personas, pero sí soy muy bueno haciendo ideas, hilando conceptos y tratando de tener patrones de vida pues más dignos y de mejor calidad. A lo que voy es a lo siguiente: además de la situación de difusión y además de la situación de difusión de ideas. Se desconectó, Enrique. Y quiero su opinión. ¿Ya me escuchó? Sí, ya otra vez, está bien. Ya. Ok. Y quiero su opinión honesta al respecto de una situación. Además de crear conciencia y además de comunicar ideas y difundir conceptos, etcétera, etcétera, etcétera, además de dedicarnos al paradigma, a mí me interesa crear cosas, crear modos de vida, crear tecnología que nos apunte un poquito al proyecto Venus. Yo no acepto la idea de que yo como individuo, tal vez vivo en una sociedad no preparada, eso lo entiendo perfectamente. Tal vez vivo en una sociedad que, aunque la gente estuviese preparada, tenemos muchos mecanismos esclavizantes y yugos que nos impedirían actualmente llevar a cabo un proyecto Venus exitoso. El primer yugo esclavizante que tenemos a los ojos es el sistema monetario y nuestros sistemas de gobierno. Sin embargo, a nivel personal y a nivel comunitario, podemos tener muchísimos esfuerzos que nos apunten al proyecto Venus. No necesitamos un cambio de la noche a la mañana para empezar nosotros a vivir más dignamente y a tener un estilo de vida más simbiótico con el entorno, ya sea a través de permacultura, a través de tecnologías limpias o lo que sea. Podemos nosotros no solo difundir ideas, sino tecnología, que es lo que a mí me interesa. Un algo que no solo quede en el DVD, un algo que yo pueda transmitir al vecino, que yo pueda regalarle a Karsten, que Karsten me pueda regalar a mí, que sea físicamente un vehículo de una vida más sana y más simbiótica. Un ejemplo muy clarito es, oigan, señores, ¿por qué no nos dedicamos a tener una especie de microdivisión de proyectos de energías renovables? Que es un tema, pues bueno, que está muy al alcance de nuestra tecnología, de nuestras metas, de nuestra comprensión y de nuestros paradigmas de acción. Tal vez a través de dinero, a través de intercambio monetario, a través de lo que sea, bueno, es nuestro sistema. Pero si compramos LEDs y empezamos a poner celdas solares y empezamos a no sé, difundir el uso de tecnologías de menos octanaje o hibridar tecnologías de gasolinas orgánicas, en fin, hay creo que 70 millones de ideas que podemos utilizar para compartir con las personas como parte de nuestra labor más allá de la difusión. A mí en lo personal me interesa mucho crear una causa, si bien no completamente autosustentable, que sí tenga tecnología de hidroponía, que tenga tecnología cibernética muy al alcance de la mano, que nos permita tener una casa inteligente, que nos ayude a planear nuestras vidas, que nos ayude a vivir más cómodos, a vivir mejor, sin tener delirio de tecnócrata ni nada, ¿no? También igual el uso del agua. El agua es un tema que nos preocupa mucho a todos aquí en México, bueno, creo que en todo el mundo, pero en México estamos muy sensibles con ese tema por tanta ineptitud por parte del gobierno. Entonces pues más que crear cosas de ahorro del agua, vamos a crear cosas de reutilización, reciclaje, almacenamiento eficaz, A mí, por ejemplo, aquí en la colonia, cada vez que hay un aguacero de esos sabrosos, me acuerdo de los días que no tengo agua. Cada vez que hay un aguacero sabroso, me acuerdo de que veo en las noticias, sí, o sea, y de repente ves en las noticias que gente se muere de sed. Esto es inaudito, pero cierto, y parece que vivimos en la era de las cavernas, todos primitivos. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer cosas tan primitivas y rudimentarias como almacenar agua, echarle unas gotitas de cloro para que no cree ahí un microhábitat de bichitos, y utilizar esa agua durante meses seguidos para jalarle al baño, para lavar el carro, para limpiar el piso, para un millón de cosas, ¿no? Y esas son ideas, o son hábitos, o son tecnologías domésticas que van más allá de presentar una visión o un paradigma, un panorama ideológico, o un paradigma de pensamiento. Entonces, es la parte que yo añoro en mi vida del proyecto Venus, la realidad, la tangibilidad, qué tanto yo puedo hacer que una casa en un país como México, con su economía, con su hambre, con su miseria, funcione y nos ahorre vida, nos ahorre dinero, nos ahorre energía, nos permita ser más amables con el entorno, con los animales, con el medio ambiente, con los arbolitos, en fin. Un millón de ideas que finalmente creo que apuntan a lo que a muchas de las metas finales, ¿no? A muchas de las cosas que tiene el proyecto Venus. Sí, Jorge, ¿quieres mencionar algo? Sí, quería comentar al respecto. Sí, es obvio que, o sea, el gobierno ni señal se le ve de que esté muy interesado en este tipo de cosas. Ya conocemos nuestro gobierno, ¿no? Fuera de eso, me acordé de que hace como, bueno, hace un par de años que yo iniciaba mi carrera en ingeniería electrónica, pensaba en cómo hacer precisamente una casa autosustentable o cómo poner mi granito de arena, ¿no? Y pues empezar de casa en casa y pues implementando diversos sistemas para ahorro de energía y recursos, ¿no? Y pues curiosamente una de las ideas que se me ocurrió fue decir, bueno, ¿y qué tal si yo fuera un, no sé, una persona con una enorme cantidad de tierras o de hectáreas? Y en toda esa cantidad de terreno, no sé, atascarlas de qué será, celdas solares, generación eólica de energía, hidráulica, etc., etc. Y bueno, en aquel momento, repito, tenía esa visión y decía, ah, no, pues qué padre es hacer eso. Y así creas un país sustentable, etc. Y tenía la idea de, ah, pues toda esa energía que yo utilice se la vendo a la CFE, o Comisión Federal de Electricidad, creo que así se llama en todas partes, no estoy seguro, pues a la Compañía de Electricidad de México, ¿no? Dije yo, bueno, pues así sería una gran idea, digo, como dato. Está bien, está bien. Ahora la cosa es regalarla. Exacto. Digo, en aquel momento se me ocurrió de esa forma, ¿no? Sí, y bueno, lo que pasa es que me llegan ahí varias ideas. O sea, el punto que salió aquí es, bueno, ¿qué onda con la permacultura? ¿Qué pasó con el proyecto Venus? ¿Dónde están, pues todo lo que son diseños de Jack? O sea, ¿por qué no lo estamos viviendo ya, no? Y más o menos lo que me llega a la mente es, a lo mejor es realmente la meta final, la que estamos buscando. A lo mejor no es el proyecto Venus, o no es la permacultura, o no son las energías renovables, sino quizá hay algo todavía más profundo, algo que ha estado pues a lo largo de todas estas, de todas estas épocas, ¿no? Humanas, en donde siempre buscamos lo externo, ¿no? Siempre o vivimos alguna forma de autoridad que nos tenga que decir qué hacer o cómo vivir. Y a lo mejor la meta que estamos buscando aquí es cómo lograrlo por nosotros mismos, ¿sí? Sin depender de un proyecto Venus, de un capitalismo, de un sistema monetario, de una religión, ni nada de eso. O sea, ¿cuál es el ingrediente básico que podría hacer funcionar a la sociedad, no solamente ahorita como estamos, sino también en un ambiente de sociedades renovables, de tecnologías renovables, o un proyecto Venus? O sea, ¿qué es el ingrediente básico que tiene que estar bien definido en todos esos aspectos? La conciencia de las personas. Exacto. Entonces, si esa es realmente nuestra tirada, entonces a lo mejor el buscar algo que nos consume tiempo va a hacer que retrasemos esa meta final. Entonces, mucho lo que dice Jack es no entrar tanto a lo que son el desarrollo de las ciudades Venus, porque ya él ha tenido propuestas de inversiones para que haga ese tipo de tecnologías, ya las ha tenido, pero él sabe que la visión general, la visión que integra realmente a todos los que estamos en esta bolita, pelotita que va flotando o viajando a velocidad extraordinaria alrededor del Sol, que es lo único que tenemos, y si no lo hacemos bien y si no lo hacemos realmente hasta donde tenga que llegar, que es el desarrollo de la conciencia, entonces a lo mejor vamos a seguir distraídos o a lo mejor vamos a seguir buscando direcciones contrarias, ¿no? Unos se van a ir por la dirección del poder, otros se van a ir por esta otra solución, o por aquella, o por esta, es la mejor, la mía, la tuya. Entonces, a lo mejor lo que se quiere llegar a con este movimiento es realmente tocar el punto frágil o el punto clave, el que es común en todos los problemas que estamos viviendo el día de hoy, que es el ser humano y su conciencia. Y a través de eso, entonces ya desarrollar cualquier proyecto que venga, ya no importa el nombre que sea, va a estar bien sustentado. No, Alex, yo estoy más que de acuerdo contigo. De hecho, lo que dices, creo que es fruto de muchos años de experiencia de Jack al respecto de cómo comunicar sus ideas. Si llegó a esta conclusión final y todo, pues es súper válida y me parece muy coherente. Lo que a mí se me ocurría, y que de hecho el otro día platicé con mi esposa, estábamos fantaseando con la siguiente idea. Es un ejemplo nada más. Decía yo, oye, ¿y si en vez de llegar con el vecino, con un video que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, te traigo este video, soy de una organización que se llama Zeitgeist y pues queremos que tengas una vida más linda, aquí está el video. Si en vez de llegar con un video, ¿qué pasaría si yo llego con el de al lado, que tiene problemas reales, cotidianos, como toda la gente pobre, muy enfocados a lo que me va a pasar mañana, a lo que me puedo ahorrar hoy? ¿Qué pasaría si yo llego y le digo, oye, mira, en mi casa consumo la mitad de electricidad que tú porque tengo esta tecnología, y esta tecnología que consta de tales y tales cosas te la regalo? No te regalo los paneles, ni te regalo los ventiladores, te regalo la tecnología, los planos, te ayuda a construirla, en fin, regalarle la tecnología a la persona para que tenga una vida pues más sustentable, más económica, más simbiótica con el entorno. Y regalando una cosa así, yo tengo más oportunidad de ser escuchado si pongo un video, que si nada más llego con el video. Vamos, es la idea que estábamos masticando mi esposa y yo. ¿Por qué no ofrecer algo que físicamente mejore la vida de las personas, que nos represente en cierta forma, que represente lo que nosotros queremos, pensamos, hacemos? Y claro, por supuesto, acompañarla de toda la miríada de buenas ideas que tenemos, la miríada de visiones, de enfoques, de objetivos. Carsten, muy buenas noches. Yo sé que la tecnología es un cuchillo de doble filo, siempre lo ha sido. Pero la tecnología nunca es la mala. La tecnología es como las leyes, como los gobiernos y como las personas. Dime de qué tan de malas amaneciste y te diré qué tan mal nos puede pasar. Pero se aplica no solo a la tecnología, se aplica también a la filosofía, a las ideas, a la religión. Yo soy ateo, pero creo que la religión puede ser tanto consuelo de muchos como calvario de otros, como yo. En fin, todo puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo lo podamos nosotros ver, cómo lo podamos percibir, cómo lo podamos aprovechar, pero ya depende de precisamente el factor conciencia que dice Alex. Con conciencia, todo lo podemos usar bien, incluida la tecnología y todo lo demás. Sin conciencia, pues todo lo vamos a malgastar. Pero al final de las cuentas, se me ocurría a mí, como repito, no llegar solo con las manos, con un video, sino llegar pues con algo, un algo, una tecnología, un panel, una idea de mejorar su vida, una maceta con una planta, lo que sea que realmente nos pueda representar. Y, sí. Y si ese algo es el sitio, el portal, y oye, mira, esto te puede ayudar a aliviar las ideas, la vida o la organización, lo que podamos contribuir, vamos, pero regalarlo como decir, somos Zeitgeist, esto te damos, esto estamos regalando, es nuestra aportación a la sociedad, a México, a las personas, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, y acompáñalo obviamente con todo lo demás inherente a las ideas y al cambio de conciencia. que creo yo que puede ser mucho más duradero y puede ser mucho más palpable si la vida de las personas puede ser modificada positivamente en función del entorno y en función de su de la sociedad con este pues con algo, ¿no? Bueno, algo así se me ocurría. Karsten, veo que ya te vas, cierran el Internet Café, ten excelente noche, estamos en contacto, seguimos desarrollando este tema y en la semana nos hablamos. Gracias, Karsten, saludos. Nos vemos, fue una excelente junta, me gustó mucho. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Oye, Enrique, sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que mencionas, de hecho, es exactamente el enfoque que habría que utilizar. O sea, cuando ya lo ves de una forma como de compartir o la educación o llamar la atención o buscas crear un mayor impacto de lo que son todas estas ideas, ahí ya toma otra forma que viene a fundamentar o a crear más efectivo ese aprendizaje. O sea, no solamente es el intelectual en donde lo escuchas, pero también lo ves, lo tocas, lo experimentas y empiezas a recibir los beneficios. Todo eso es un aprendizaje mucho más global, mucho más entero y fundamental. Entonces se puede aprovechar muchísimo. Entonces, de hecho, también de eso platicamos ayer con Daniel, en donde la casa sustentable precisamente se pudo utilizar para eso. O sea, hacer la invitación, que la vean, que la conozcan, que se enamoren de este tipo de tecnologías para que vean los beneficios que le brindan y ese cambio cada vez sea mejor y más sencillo y más fácil. Y bueno, se empiece ya, de hecho ya es conocido, o sea, ya energías renovables y cambio climático, o sea, eso ya está en boca de todos. El chiste es, como dices, aterrizarlo, ver los paneles solares, ver cómo funciona, cómo se arma, cómo se comparte, cómo se vive. Y en ese tema, es donde entra ya el tema de los valores, del cambio de paradigma, de educación, del desarrollo de conciencia y todo lo que son los valores del movimiento Zeitgeist. ¿Sí? Entonces, por ese sentido, creo que me queda súper claro lo que has dicho. Y no sé qué opinas, Jorge o Daniel. Sí, desde luego, necesitamos mostrar lo positivo de este movimiento para que la misma gente se motive. ¿Tú, Jorge, qué opinas? Jorge, ¿nos escuchas? Sí, mande. Ah, sí, no, a ver, ¿tú qué opinabas al respecto? A ver si no te agarramos distraído. No, pues, o sea, sí estoy de acuerdo. Aquí, pues, de hecho, a mí ya se me había ocurrido en mi misma casa, ¿no? Pues comprar unos, se me fue el nombre, paneles solares y eso, pero dije, bueno, pues sí costeo uno para, así de que, no sé, empezar para alimentar mi laptop y después empiezo para alimentar también mi abanico, por decir así, así poco a poco, ¿no? Y después vi el costo de los bancos de baterías y eso y como que me agaché y dije, ah, demonios, sí. Pero pues bueno. Con 4.500 pesos puedes tú tener más o menos 100 watts y con esto puedes vivir tú lo suficientemente bien. No, mira, vámonos más allá. Aquí el problema es que si tú compras los paneles solares, los convertidores y todo lo demás, pues ya hechos y ya comerciales, te salen un ojo de la cara. Tristemente, lamentable y patéticamente, las tecnologías renovables son carísimas porque las compañías se encajan el colmillo. Es efectivamente la oferta y la demanda. Y el hecho de que solo la gente con dinero que no está interesada en el entorno puede costear dichas tecnologías. Ese es precisamente el punto que a mí me interesa tratar en Zeitgeist, México. Va a haber muchos de nosotros difundiendo ideas, va a haber muchos de nosotros investigando y desarrollando tecnologías, va a haber muchos de nosotros como Karsten haciendo un tremendo esfuerzo titánico por crear medios de calidad. Y a mí lo que me interesa muchísimo es esto de la energía. Me interesa mucho porque no importa en qué fase del proyecto Venus estemos, no importa cuál vaya a ser nuestra propuesta social, no importa de qué hablemos en las juntas, no importa qué rumbo tomemos, es un hecho que tener energías renovables nos puede beneficiar tanto a los mexicanos como a nuestras familias, como a nuestro entorno, como a nuestra naturaleza. Y a la vez promovemos la no utilización de combustibles fósiles. Y esto es una idea Zeitgeist ecológica y simplemente de sentido común, de una persona que quiere dejar de mantener a Pemex y a todo lo que hay detrás y que quiere mejorar su estilo de vida. Hola, Víctor. El punto es el siguiente, que si nosotros podemos crear vía open source tecnologías de paneles solares construidos por nosotros con nuestras manos, podemos darlos a un costo de producción sin fines de lucro a la sociedad. Sin fines de lucro quiero decir que la mano de obra que tenemos como personas, evidentemente, sí, claro, la open source ecology, exactamente. El asunto es, mi mano de obra como ser humano tiene un costo, obviamente, ahorita en este sistema, lo que platicábamos, Alex. Pero yo no le quiero ganar, yo no quiero hacer un negocio de los paneles solares. Quiero ponerlos al alcance de toda la comunidad, patentar tecnologías, como lo platicaba yo con Jorge y con otras personas, que nos permitan tener el panel siempre perpendicular al sol, a donde está el sol en el cénit, etcétera, etcétera, y una bola de cosas, ¿no? Sí, o sea, prácticamente ese proyecto casa, bueno, aquí por ejemplo, de lo que yo he estado viendo, comprando, averiguando y haciendo, a mí me sale cada celda, no panel, cada celda, que es un conjunto de chiquito, de 4x4 centímetros, cada celda me sale en 26 pesos, y cada celda genera en promedio 4 watts, y un panel de celdas genera aproximadamente 120 watts. Si yo tengo 5 paneles, tengo casi el consumo de una casa habitación pequeña. Si tengo focos de LED, si tengo convertidores de voltaje que en vez de utilizar los 110 usen 22 volts como mi laptop, etcétera, puedo tener una casa completamente sustentada por este sistema, y no es tan caro. Lo que es caro es comprarlo hecho, pero nosotros lo podemos hacer, no patentar esta tecnología, ponerla open source y distribuirla a la comunidad. Yo estoy seguro que va a haber gente, empezando por nosotros mismos, que podamos consumir este tipo de productos. Y el día que nosotros, aquí en Sideyes México, además de tener juntas de ideas, de DDS, etcétera, etcétera, podamos tener juntas en donde, oye, ¿qué onda? Vamos a instalarle a Karsten y a Alejandro en Puebla y a todo el mundo los paneles, etcétera, etcétera. ¿Cuánto salen 5 paneles? Pues mira, está muy fácil. Cada celdita vale 28 pesos. Son 30 celdas por panel. El panel no es nada más que una lámina de maderita de aglomerado, súper barata, con un marquito. Pega las celdas solares y les pones un acrílico o un vidrio y tienes el panel. Y ya tienes el panel listo, te puede salir muy económico. Hablamos de menos de 500 pesos por panel, cuando comercialmente tiene un costo de 1000 y pico, 1500 o 1800 y bien te va. Y además, bueno, tenemos el convertidor de energía, que es el alternador de carga que convierte corriente directa en corriente alterna. Tenemos las baterías, pero yo creo que con lo que nos gastamos, al menos yo, lo que me gasté en el recibo de la electricidad en un año, pongo una infraestructura eléctrica de por vida, que me va a durar toda la vida a mí, a las generaciones que vienen adelante, porque además no lo hacemos con materiales baratos, lo hacemos con madera, lo hacemos con pintura que impermeabiliza madera, en fin, lo hacemos bien hecho y lo regalamos a nuestra comunidad. Sideyes pone a disposición del vecino, de México, de la comunidad, los planos para ese sistema, y ese sistema puede dar a 600 watts con 5 paneles, se necesita un área de tanto por tanto, y empezar Jorge y yo, o todos los que nos dedicamos a la electrónica. No, bueno, con aire acondicionado olvídate, porque el aire acondicionado jala no sé cuántos millones de watts, ¿no? Obviamente. Pero bueno, algo será tener al menos cubierto 600 watts de tu casa. Oye, ¿y Enrique? Sí. Daniel, ¿quieres comentar algo? Sí. La idea de Enrique ya está establecida desde hace quizá algunos 10 años y mucha gente está luchando con esto. Lamentablemente, los inventores y la gente que está distribuyendo open source está siendo reprimida en todo el mundo, y están haciendo entonces ya no por patentar, sino a abrir sus foros, a ver sus blogs en el que comparten totalmente la tecnología. Hay muchísima información al respecto. Lamentablemente, hasta aquí en México, en el 2007 salió una ley en la que tú no puedes gastar, creo, más de 10 kilowatts, porque en la red pública tendrías que tú pagarlo. Entonces ya están privatizando el sol, amigo. Si esto continúa, lo que nosotros pretendemos de proporcionar a que todas las personas puedan reproducir este modelo, se va a complicar porque ya hay leyes que están queriendo privatizar. De hecho, esa es la idea, según entiendo, de Al Gore. Por eso está proponiendo todo su movimiento y todo esto. Está queriendo empezar ahora a privatizar la energía solar o la energía libre. Ay, no, Daniel. Esto es obviamente sale de proporciones. Pero... Te puedo mostrar la ley del 2007 donde ya te establecen requisitos para que no puedas tú proveer a otras personas de energía libre o energía sustentable, ¿eh? No te preocupes, la idea no es proveerlas de energía, porque sería hacerle la competencia a la Comisión Federal de Electricidad. No, la idea es regalar la tecnología para que cada quien consuma sus watts en su casa. No vamos sí, a poner una central eléctrica. Mira, claro. Ahí te va, Daniel. Vamos a averiguar obviamente, cuáles son las iniciativas de ley que hay en México respecto de la energía. Pero si hubiese alguna ley que nos impida tener un consumo propio de más de una N cantidad de watts al mes por persona, por casa, habitación, pues ni hablar. O sea, con sacar ese consumo estamos sobrados por lo pronto en nuestra iniciativa. Lo que nosotros queremos no es regalar energía, sino tecnología. Y finalmente, pues ya digo, si 5,000 personas les regalas esta tecnología y resulta que pueden generar todos los watts de su casa, pero la ley les dice que no, te apuesto que van a empezar a saltarse la ley, van a empezar a decirle a los diputados, oye, no me jodas, van a empezar a boicotear a la comisión, y esto ya sería una situación activista bastante interesante. Eso mismo pasó en Bolivia, viejo, pero no sucedió más que privatizaron todo. Bueno, pero no pueden privatizar que tú hagas un panel solar y lo pongas en tu casa, porque no eres una compañía, sé que no es una compañía. Pero sí lo pueden hacer por otros medios, es decir, simulando que estás haciendo, ahorita no se me ocurre la palabra, pero aquí están haciendo mucha idea con el narcoterrorismo. Esto te lo digo porque en Bolivia, en Colombia, aquí en México hay lugares donde a quien está haciendo propuestas, como en Oaxaca, lo están oprimiendo y están proporcionando información que no es comprobable. ¿Y cómo luchas contra eso? Bueno, para empezar, esa creo yo que no es una plática, Daniel, de a nivel iniciativa Zeitgeist. A nivel personal te voy a decir cómo lucho contra eso, pero esto es personal, no es Zeitgeist, no es iniciativa del Proyecto Venus, ni siquiera lo recomiendo a nadie, pero yo te voy a decir personalmente cómo lucho contra este tipo de situaciones. Oye, Enrique, el gobierno. Oye, Enrique, ¿qué pasó? Y si le ponemos un continuará aquí para que los demás se conecten, los que oigan la grabación, que vengan a la próxima junta. Oye, sí, claro. Sí, continuará para que se queden picados. No, es cierto, si quieres, ahorita terminas de decirlo. Nada más me gustaría ahí retomar un punto importante que están tocando Daniel y tú. El factor externo, ¿no? Es parte un poco de lo que menciona Jack. El que no se puede uno aislar de lo que es el sistema como está ahorita. O sea, aunque uno quiera ir y poner una barda gigante, pues puede venir un ejército, puede venir alguien, puede venir la Comisión de Electricidad, puede venir las leyes, puede venir un sistema jurídico, narcotráfico, terrorismo, no sé, puede ser cualquier nombre, sí, pero no es algo aislado. O sea, el chiste de implementar ya un proyecto Venus sería cuando estén todas las bases a nivel mundial que lo permitan. Y, por ejemplo, el enfocarlo a educación, a abrir conciencia, a mostrar otras perspectivas de lo que se está viviendo a través de la interacción, de la experiencia, de ver cómo funciona. Me parece que es una herramienta fundamental. Y nada más recalcar que, bueno, estamos ahora sí que trabajando contra tiempo. Y si tenemos que escoger una cosa y escogemos la tecnología, a lo mejor no sabríamos qué hacer con ella. Entonces, a lo mejor nada más como que irnos con esa duda, ¿no? Si tuviéramos que elegir entre la tecnología de tecnologías renovables o el desarrollo de conciencia, ¿cuál escogerías? Desarrollo de conciencia, obviamente. Bueno, pues continuará, como bien lo dijiste, Alex. Sale, entonces, bueno, así que nada más cerramos con lo que estabas comentando y ya nada más que termines esa idea, que por cierto, mencionaste que no le hacías muy bien a la comunicada y creo que no es cierto, Enrique, te comunicas muy bien. Bueno, terminamos si quieres la idea y ya cortamos grabación. Vale, muchas gracias, Alex. Miren, gracias. Esta es una visión personal. Vale, continuará, nos vemos. Ahí te va, Daniel, ahí te va, Jorge, ahí te va, Alex. Esta es mi visión personal. Yo creo, como individuo, como mexicano y como especie, como ser humano, que no existe entidad, ni organización, ni ley, ni absolutamente ningún factor esclavizante externo que me vaya a prohibir vivir mejor si yo quiero vivir mejor. Si a mí el gobierno me dice, oye, paga impuestos y mantén mis yates. Si a mí el gobierno me dice, oye, no puedes hacer tal o cual cosa en sociedad. A mí como individuo no me importa infringir la ley si eso implica que me tengo que no me voy a infringir a mí mismo. Hay muchas cosas que dice ese librito, la Constitución Política Mexicana y todos sus anexos, ya sea la Ley del Seguro Social, ya sea la Ley General de Protección y Vialidad, y ya sea todo ese tipo de leyes creadas y todo. Las leyes son para que el que las escucha, el que las quiere acatar, y el que no sabe cómo jugar con el sistema, o tomar el sistema para sus propios fines, o simplemente estar por encima de, y punto. Yo como mexicano amo mi país, quiero hacer cosas por mi país, pero esas cosas que hago por mi país no son precisamente obedecer sus leyes. Digo, mal activista sería si fuera una persona pegada a la ley, ¿no creen? No existe activista ni existe persona que esté dispuesta a revolución y cambio que no esté dispuesta para estar, pensar y actuar por encima del sistema establecido. Es mi idea y los dejo pensando en ella. Nos vemos la próxima junta y muchísimas gracias por conectarse al canal de Sideways México. Igualmente, muchas gracias a todos por haber venido. Daniel, Jorge, Enrique. Y en un rato más veremos de subir el audio. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vale, nos vemos.